No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivarax. Amigo es una palabra que hoy ha perdido sentido. En redes sociales tenemos 500 o más de ellos. Igualmente decimos así al muchacho del ballet parking que al compañero en la oficina. Un amigo de toda la vida tiene que pedirte oficialmente ser tu amigo en Facebook, y si no lo aceptas, ojo, porque seguro se ofende. Hoy vivimos pendientes de ellos vía redes sociales y los felicitamos en su cumpleaños a través de lo práctico que resulta leer el recordatorio que la misma red social nos pone el mero día de su cumpleaños. Se ha perdido sentido. Hoy vivimos en la industria de la amistad. La palabra amistad se devalúa. No cabe duda, la usamos con una facilidad asombrosa. Se la ponemos a personas que conocemos y en un periodo de tiempo muy reducido ya le llamamos amigo. Está de moda tener amigos. Buscamos tenerlos en una sociedad que, más que unirnos, nos lleva al aislamiento en sí. Acabamos con pocos amigos o ninguno y muchos amigos. Cuando la gente dice mis amigos, en realidad define una serie de relaciones que no tienen que ver con un encuentro personal, con algo más de fondo. Hoy cambiamos de amigos con facilidad. Solemos confundir la verdadera amistad con sinónimos, donde diluimos el sentido profundo, el real significado compañero, colega, conocido o vecino. Por eso hoy te invito a redefinir el concepto de amistad. Rescatarlo de las redes sociales y hasta del mismísimo WhatsApp, donde los malos entendidos están siempre a la orden del día y las palomitas azules, que más que nada te indican que ya vio tu mensaje y no ha sido contestado. Esas acaban con más amistades, entre comillas, que cualquier otra cosa. Vivimos en época de prisas, donde lo que prevalece es que estemos disponibles en todo momento, accesibles para quienes nos busquen y que al no encontrarnos o no recibir respuesta, se generan sentimientos que tambalean la supuesta amistad. El origen etimológico de la palabra amistad no ha podido ser determinado con exactitud. Algunos afirman que proviene del latín amicus, que a su vez derivó de amar. Hoy la amistad está devaluada, ya sea por las redes sociales o por la misma sociedad que nos impulsa a vivir deprisa, de manera efímera y pasajera. No queremos al amigo en sí, sino a la idea que nos hemos hecho de este. Hoy proyectamos la perfección que deseamos en el otro y si no responde a ese esquema mental, entonces nos genera desencanto. Y volteamos hacia otro lado, buscamos otro amigo, aceptamos otra amistad y tornamos el concepto en algo desechable. Amigo es esa persona con quien sabemos que podemos contar, en lo bueno y en lo adverso, frente a una encrucijada. Es la persona que está cuando todos los demás se van. Forma parte de un vínculo, de una unión profunda, de aceptación, de compromiso, de crecimiento futuro, de engrane y de respeto a la individualidad. Rescatemos el verdadero sentido de la amistad. Seamos capaces de discernir el significado real y conectemos con nuestros amigos. Que las redes sociales no apoquinen ese concepto. Que las palomitas azules no dictaminen quién sí o quién no es nuestro amigo. Seamos capaces de distinguir el verdadero cariño. Que nuestro instinto nos dicte y nos lleve a valorar realmente quién está ahí, presente, incondicional y sincero, a pesar de no contestar de inmediato nuestro WhatsApp o poner millones de me gusta en un post reciente, porque un verdadero amigo va mucho más allá de esto. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.